llorar. Creías que iba a sufrir. Si te vas, otra vendrá. Mejor que tú, mejor que tú. Falso amor, por fin te vas. Brindaré, te celebraré. Con el amor, por fin te vas. Falso amor, por fin te vas. Si te vas, te vas, te vas. No más, si un amor se va, otro amor vendrá. Si te vas, te vas, te vas. No más, si un amor se va, otro amor vendrá. Te vas, te vas.